En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches. Es Navidad. Este fin de semana, como siempre y como todos los años, La Rosa de los Vientos está aquí y no para de girar. Lo hará en esta sintonía, en la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora mismo, poquito más, de la una de la madrugada hasta las cuatro de la mañana. Todos años por estas fechas digo lo mismo, recuerdo las cosas malas que tiene la Navidad y lo que celebramos, pero este año no, no lo voy a hacer en este momento, no voy a recordar que la Navidad es una forma de significar nuestra sumisión al mundo en el que estamos, no me refiero a la creencia religiosa sino al comportamiento social, las luces se encienden para intentarlo y al ser posible para apagar un poquito nuestros cerebros. Las tiendas están a topes, como vacías a veces también nuestras cabezas. Los meses y las mesas se llenan de comida, como empalagados están a veces nuestros sentimientos. Estaría que bien que en esta fecha, en la fecha de la navería activada, nos diéramos cuenta de que luchar por el yo es algo más que triturar nuestra tarjeta, es triturar de buenos sentimientos el corazón. Somos esclavos de las limitaciones que nos imponemos. A veces decirse las cosas es una forma de creerse que somos más fuertes y libres de lo que pensamos y que tenemos que hacerlos. Si el tic-tac de la cuenta atrás ha empezado, nos debemos dar cuenta de que a todos les cuesta en sentido negativo, pero hay que despertar e intentar vivir, sacar provecho de eso, de lo negativo, que es sacar provecho también de la vida, dejar huella, asustar a quienes se creen que vencen con la derrota del otro. No tenemos que ser esclavos de nadie, ni de nuestra mente ni de otra, solo nos queda la libertad de ser nosotros mismos, que somos nuestros dueños, tenemos derecho, aunque sea un poquito, a estar un poquito bien en estas fechas. Lo dicho, no voy a decir lo mismo de todos los años, pero bueno, vamos a también contar que la Navidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Jorge Zamorano está al frente de la parte técnica, les pide algo en la redacción. Silvia Casasola en la codirección y, como siempre, nuestros contenidos vienen a continuación. Vamos a abrir nuestro programa con un auténtico ejemplo, un ejemplo de superación, con Enamet Enamet, el atleta español más laureado de todos en los tiempos. Lo ha conseguido todo con mérito, con esfuerzo. Dentro de unos minutos estamos con él, con su mensaje, con su ayuda. Además, hablaremos de los refugiados. Este 2011 se ha vivido récord de refugiados en el mundo. Sufren y las imágenes que nos han dado durante todo este tiempo es, la verdad, muy dura. Bueno, pues lo tenemos que hacer. Vamos a recordarles también a ellos. También tendremos a un grande, lo recordamos, lo escuchamos, en nuestro encuentro cercano con JJ Benítez, con Juan José Benítez. Y otra grande fue Nefertiti, estará en Mujeres con Historia. Y en Azul y Verde, Alex Fidalgo, recordándonos algunas de las cositas de este año que ya se acaba. ¿Qué nos vas a contar esta noche, Alex? Muy buenas noches, Bruno. ¿Sabes hace cuánto y dónde aparecieron los perros? Bueno, la revista Nature lo sabe, y más concretamente unos expertos del KTH Royal Institute of Technology de Suecia. Pero yo no lo voy a desvelar todavía, tendréis que esperar al Azul y Verde de esta noche. Pero lo que sí que queremos es que hagáis ya con arroba rosavientos o almadilla rosavientos es participar en nuestro concurso. Las primeras pistas van ya. Bueno, feliz Navidad a todos. Buenísimas noches. Y esperemos que la resaca haya sido muy poquita y que estemos estupendos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos al programa de hoy y también al programa de mañana. Y sobre todo las pistas que os vamos a decir a lo largo de toda la noche para descubrir nuestro personaje oculto. En esta ocasión, nuestro personaje es una musa del cine. Pero, ¿cuál de estas musas europeas del cine cumpliría años por estas fechas? ¿Marlene Dietrich, Eddie Lamar o Ingrid Bergman? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla hashtag rosavientos, decirnos quién es esta musa del cine que cumpliría años. Pues venga, vamos allá con la Rosa de los Vientos, el último fin de semana del año 2015, año que concluye semana de Navidad. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Lo ha ganado todo. 9 medallas olímpicas. Una leyenda, un hombre que sabe que el éxito está en la mente, en creer que las cosas son posibles. Sus retos en 2014 fueron conocidos en todo el mundo. Ascendió el Kilimanjaro y completó el Iron Man, la prueba más dura que existe en el mundo. El Iron Man fue el primer ciego que lo ha conseguido, una ceguera que dice él que ganó cuando tenía solamente 8 años. Eso dijo él, la ganó. Namete, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Que nos escuchas desde Estados Unidos, en donde estás ahora, enseñando un poquito todo lo que tú has vivido y cómo has logrado lo que has logrado, ¿no? Sí, efectivamente. Además, como podéis oír, que todavía hay mucho ruido en la calle, es porque aquí estamos de tarde, son 9 horas menos aquí en San Francisco. Y sí, me mudé a mediados del 2014 a Estados Unidos y desde entonces, pues aquí estamos, dando el callo. Y además escuchándonos desde hace muchísimo tiempo, desde hace casi 15 años, la Rosa de los Vientos tiene entre sus oyentes, que es un lujo para nosotros, a ti, ¿no? Sí, yo empecé a escuchar la Rosa de los Vientos con 13 años a través de un amigo, y claro, yo tenía mucho insomnio, sobre todo porque entrenábamos a las 6 de la mañana y a veces me levantaba a las 5. Y la única manera de pasar esas noches que no podía dormir era escuchando la Rosa de los Vientos, en ese momento Juan Antonio Cebrián, que claro, mucha gente luego me pregunta, bueno, ¿y por qué te has dado la comunicación con el tema de las conferencias, los eventos? Y digo, es que claro, para mí Juan Antonio fue mi gran maestro porque era capaz de comunicar cualquier cosa a cualquier persona. Iron Mind es el título del libro que se acaba de publicar, que lo acaba de publicar la editorial Arcopress, en donde cuentas tus vivencias, pero sobre todo incides en la parte personal, en cómo la mente puede convertirse en eso. La competición deportiva se llama Iron Man, pero tu libro se llama Iron Mind, mente de hierro, porque la mente, que puede ser a veces nuestra enemiga, también en muchas ocasiones es nuestra aliada, y eso es lo que tenemos que conseguir. Mira, si te digo la verdad, todo este tipo de cosas empezaron, algunas de las secciones que hablabais de las investigaciones que se habían hecho de psicología, tanto en la época de la Guerra Fría y del proyecto MK Ultra, yo dije, bueno, si al final el lavado de cerebro es una cosa, pero ¿y si pudiéramos controlar nuestra mente? Y todo este proceso me ha llevado todos estos años, y te das cuenta al final de lo que decías un poco al principio, ¿no? Al final nuestras mentes, el éxito exterior, es decir, que si las luces, los premios, todo este tipo de cosas, son simplemente consecuencias de lo que tenemos dentro de nosotros. Si dentro de nosotros no hay nada, nada de lo que hay fuera importa, ni siquiera carece de importancia, porque al final es efímero, es todo pasa. Y por eso hice el juego de palabras con Iron Man y Iron Mind, porque nada en esta vida, ni la línea de meta de un Iron Man, ni un maratón, ni siquiera un programa como el que hacéis vosotros, se puede hacer si uno no lo hace con la mente. Hola, buenas noches, Enamed. Buenas noches. Lo primero de todo, darte las gracias por tantos años de fidelidad. Y luego decirte que con 8 añitos encontrarte con esa enfermedad de pues que al final el desprendimiento de retina te quita la vista total. En esos momentos que eres un niño, que tienes unas ganas locas de estar jugando, de fíjate el deporte como te gusta, de estar saliendo a la calle, toda esa fortaleza interior que te ha hecho ser como eres, me imagino que tus padres han tenido mucho que ver, y luego también creo que hay una persona muy importante en tu vida y es tu primer entrenador de piscina, Ramón del Villar. Sí, mis padres, la verdad es que como niño te adaptas, es un cambio más. Y eso lo tienes que saber tú bien porque tienes un niño pequeño y sabes que los niños además se adaptan muy rápido a todo, pero la cosa es que mi madre fue la primera que me dijo, mira, tienes que ser independiente porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte, así que tendrás que encontrar la manera. Y fue justo lo que reflejó después Ramón cuando empecé a entrenar con él. Una de las primeras cosas que me insistió es, tendrás que encontrar el cómo, porque poder puedes hacer las cosas, solo que tendrás que encontrar tu propia manera. En el libro hablas mucho de tu familia que nos está escuchando. Vamos a recordar muy rápidamente. Tu familia es de la Yun, del Sáhara español, en Marruecos, y se desplaza a Gran Canaria, a las Palmas, en donde tú naces. Por eso en Amet, pero el mensaje, una de las cosas que se lleva uno al recuerdo de tu libro, de tu trabajo, es esa confluencia que todas las culturas, todos los lugares tienen enseñanzas que podemos aplicar, bien sean musulmanes, bien sean españoles, bien sean hinduistas, que podemos aplicar en nuestra vida. Sí, al final el mensaje se lleva repitiendo miles de años. Si estudias los tres grandes libros, el Corán, la Biblia, la Torá, si estudias muchos de los textos budistas, hinduistas, da igual donde busques, al final el mensaje siempre se repite. Y es decir, que nuestra mente al final afecta a nuestro mundo. No, últimamente con la física cuántica dicen que el observador cambia lo que está observando. Y es que al final eso es aún más real cuando se trata de nuestras propias acciones. Porque hay un poema que no sé si lo conocéis, que el autor varía según a quien le preguntes, que decía, siembra un pensamiento y recogerás un acto. Siembra un acto y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. Y si lo piensas tranquilamente, el destino es ni más ni menos que el resultado que perseguimos. Entonces, nuestros pensamientos determinan qué actos vamos a tomar. Y por eso creo que es tan importante no hablar tanto de las medallas, ni de los éxitos, ni de los trofeos, sino hablar de esos momentos duros, de esos momentos de oscuridad que uno supera, de los momentos difíciles, y cómo los afronta para que otras personas puedan hacer lo mismo. Tú decidiste que parte de ese futuro, parte de ese destino estaba en el agua, en el mundo de la natación. ¿Cómo y por qué lo decidiste? Realmente es algo gradual, porque cuando empecé a aprender a nadar a los 9 años, después de haberme quedado ciego, el principio pues fue ni más ni menos que un hobby divertido. Pero cuando fui al instituto con otros 1000 estudiantes, videntes, como les llamamos nosotros, de repente ahí no me dejaban jugar en gimnasia, no me dejaban correr, y siempre he sido un chico inquieto. Y el único sitio donde podía moverme sin obstáculos y con libertad era en la piscina. Entonces empecé haciendo 2 horas, acabaron siendo 4 horas y ya pasamos a entrenar 7 horas, que era por lo que te decía al principio, que me tenía que levantar a las 5 de la mañana desde que tenía 15 años para poder entrenar. ¿Y cómo se decide después de haberlo ganado absolutamente todo, después de ser uno de los deportistas españoles más importantes, más laureados en varias paralimpiadas, después de todo eso, después de haber conseguido las marcas que todas hay conseguido, decides estar en el Ironman del año 2014 en Lanzarote, que es la prueba más dura del mundo del deporte? Es verdaderamente espectacular, porque el reto que se puso delante de ti fue tremendo. Bueno, es que desde que el 2008, cuando volví de Pekín, había ganado 4 medallas de oro, hubo un niño en una charla que di en un colegio, un niño de 9 años, me preguntó si cambiaría esas medallas por volver a ver. Yo me sorprendí diciéndole que no, porque la ceguera para mí había sido un camino. Había sido un camino, y gracias a la ceguera, en vez de una excusa, era la razón para seguir adelante y para superarme. Y en ese momento yo decidí que el propósito de mi vida iba a ser mejorar yo para ayudar a los demás a mejorar. Entonces, como conferenciante, como coach y como preparador, yo no puedo decir a las personas que se superen, que vayan más allá, si yo no sigo buscando superarme? Y por eso en octubre del 2013 decidí entrenar para el Ironman, que solo teníamos 7 meses, pero bueno, yo tenía claro que era cuestión de hacer horas y de tener la mente completamente preparada, porque al final se empieza corriendo con los pies, pero se termina siempre con la cabeza y el corazón. Sí, porque además existe mucha leyenda cuando una persona, pues en tu caso, pierde la vista, otra persona a lo mejor pierde el oído, pero sobre todo en concreto con los ciegos, hay mucha leyenda diciendo, claro, como ha perdido la vista, ahora se concentra todos sus sentidos de otra manera y eres casi eres como un Superman, ¿no? Si eres muy inteligente, claro, es que resulta que como se ha quedado ciego, se concentra ahora las neuronas y no. Tu gente lo has currado, incluso mucho más que otro que ve, y estás consiguiendo las cosas por tu esfuerzo y por tu empeño, no porque te hayas quedado ciego y casi se te concentra todos los demás sentidos en las otras áreas. Es que me hace mucha gracia, porque es que es verdad, es una cosa muy común que se dice, y es exactamente lo que tú estás diciendo, que no, es trabajo. Si es que el secreto de todo esto es que todo, absolutamente todo en esta vida es entrenable, desde la tristeza hasta la alegría, la determinación, la frustración, cualquier tipo de emoción o de hábito mental o de forma de trabajo, todo es entrenable. Entonces no importa si eres ciego, si eres alto, si eres bajo, si no eres de este país o eres del otro, o hablas mal un idioma o tienes dificultades para hablar en público, todo es entrenable. Y yo creo que lo más importante es tener muy claro que el mejor éxito es el que se puede compartir con los demás. Y entonces, cuando tienes una razón más grande que tú para hacer las cosas, encuentras las fuerzas para seguir entrenándote para mejorar como persona. Hay muchísimas frases en tu libro, en Iron Man, que son para apuntarlas y para tenerlas ahí colgadas y muy presentes. Hay alguna de ellas precisamente sobre esto de lo que estás hablando, que al utilizar, dices, la vista como sentido principal, se pierden un montón de estímulos, que a veces menos es más y que mi carencia se convirtió en virtud. Bueno, básicamente es lo que hablábamos, ¿no? De concentrarse un poco en lo que uno percibe. Si vas con una persona que únicamente ve la arquitectura de los edificios, no se va a fijar en las personas. Si, sin embargo, vas con otra persona que le encanta fijarse en los estilos de ropa y en los estilos de peinado, no se va a fijar en los edificios, probablemente. Pues esto es exactamente lo mismo para nuestro cerebro. A veces hay que cerrar los ojos y aprender a escuchar. Creo que cuando aprendemos a escuchar empezamos a entender. Creo que este mundo sería bastante diferente si en lugar de escuchar con los ojos, es decir, solo miramos el exterior y lo que la persona lleva puesto y lo que la persona le etiqueta como parte de un grupo, empezáramos a escuchar lo que realmente tiene que decir y quién realmente es lo que te transmite. Hay otro concepto que está a lo largo de todo tu libro muy presente y que es una pregunta que yo me he efectuado en muchísimas ocasiones y hay muchísimos en debates sobre el tema, muchas reflexiones. Esa idea, ese concepto de pensar o sentir, ¿qué debe ser lo primero? Y tú defiendes mucho el sentir. Sentir las cosas es muy importante. Pensar ya llegará, pero sobre todo sentir y creérselo, ¿no? Totalmente. Yo creo que, bueno, de hecho Antonio Damasio lo demostró en el libro del error de Descartes. Todas las decisiones que tomamos son principalmente decisiones emocionales, pero luego las racionalizamos. Entonces, en ese sentido, hay veces que buscamos pruebas para hacer las cosas, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es sentimientos, porque si realmente lo sientes, encontrarás las pruebas, encontrarás la justificación, encontrarás lo que haga falta. Y dices también en el libro que a veces no pensar también es importante. Cuando llegan las dificultades, no hay que quedarse con esas dificultades, sino seguir caminando. Y si no hay que pensar, pues no pensemos, que ya con nuestra actuación haremos la realidad. Sí, porque al final pensar, creo que a veces pensar está un poco sobreestimado, porque lo hacemos en base a lo que conocemos antiguamente, a toda nuestra historia, a nuestras experiencias pasadas, pero ¿y si nuestras experiencias pasadas no fueran las más útiles para leer el futuro o leer el presente que tenemos a nuestro alrededor? Porque todo ha cambiado y lo hemos visto en esos últimos años, ¿no? Entonces, hay veces que simplemente hay que decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Okay, es ese punto, pues tendré que seguir caminando y encontraré la manera de hacerlo. ¿Y en cuántas ocasiones te han dicho no cuando has planteado estos retos tan difíciles que te pones? Pues continuamente. para el Ironman hubo un entrenador que directamente me dijo que me olvidase y que no iba a ser posible. Y hasta que Andreu Alfonso, que fue mi entrenador y guía, no confió, no hubo manera de empezar a moverse. Ahora tengo otro reto, que es cruzar Estados Unidos en bicicleta de San Francisco a Nueva York, en homenaje a las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Y también hay mucha gente que me está diciendo, sí, es muy bonito el proyecto, pero no será posible. Y bueno, pues en ello estás, es algo, ¿no?, continuo. Y tú dices, ese es mi lema, ¿no? Imposible. Andreu Alonso ha sido... Creo que... Lo has mencionado, pero digo que Andreu Alonso ha sido muy importante en tu vida. Muchísimo, sí, porque sin Andreu, sabes que eso se dice mucho, ¿no? Sin esta persona esto no habría sido posible, literalmente sin él no habría sido posible, porque me guió en el agua durante los 4.000 kilómetros de natación, en la bicicleta en esos 180 kilómetros que a veces bajábamos por el puerto que hay en Lanzarote a casi 90 kilómetros por hora, y luego corriendo en la maratón. Es decir, si no hubiera sido Andreu... Imagínate, ciego empezó nadando en Lanzarote, no sabemos dónde está. Bueno, y son importantes las personas, las que te han ayudado, pero ¿y tus perritas? Ay, es que son maravillosas. Justo ahora las tengo a las dos conmigo. Gayla es la que sale como protagonista del libro y Adele la acaban de dar ahora mismo en septiembre, octubre. Y la verdad que estoy encantado. Especialmente Gayla me ha salvado la vida varias veces en San Francisco, y esto lo digo de forma literal, porque con los coches eléctricos no les oigo. Y de repente estoy cruzando y Gayla se para y me empuja hacia atrás. Fíjate. Y Adele está haciendo algo también extraordinario. Está empezando, pero va a ser también muy buena. Pero también eres muy realista. En tu libro cuentas algunas cosas. O sea, cuentas algo que te contaron en la adolescencia, una frase que a ti te marcó muchísimo y que en el fondo también habla. Las personas son casi todas buenas y sus actos son buenos, pero la sociedad a veces nos mete en una competición un tanto extraña. No hablo de competición deportiva, hablo de otro tipo de competiciones. Y esta persona te dijo que si todo sale bien, todo el mundo se apunta al carro, pero si fallas, es por tu culpa, que la has cagado. Sí, es algo muy común. Es decir, la frase de la victoria tiene mil padres y la derrota es huérfana, eso pasa constantemente. Pero no por ello hemos de dejar de hacer lo que realmente queremos. No por ello hemos de dejar de seguir luchando por nuestros sueños y ir hacia adelante. Porque si lo hiciéramos así, como decía Henry Ford, si lo hubiera preguntado a la sociedad, me habrían pedido caballos más rápidos. Y es una realidad constante a nuestro alrededor. Entonces muchas veces nos acomodamos con las expectativas de nuestro entorno, y no es culpa de ellos, porque ellos lo hacen porque no quieren vernos decepcionados, no quieren ver que nos enfrentemos a la tristeza de no conseguirlo. Pero está en nuestra mano el decir, quiero hacerlo, tengo que dar un paso adelante, y bueno, si llega el éxito, bienvenido sea, pero siempre el reconocimiento social ha de ser consecuencia, no ha de ser el objetivo hacia el que vamos. 2016 está a puntito de comenzar. Hay que, bueno, pues decir la verdad, hay muchas personas que lo están pasando mal, que sufren en dificultades del tipo que sea en estos momentos, que nos están escuchando. ¿Qué mensaje le podemos dar para que el 2016 sea, pues, para ellos un año positivo, en donde lo positivo gane a lo negativo y la fuerza gane a la antifuerza? Yo creo que principalmente recordar que dentro de nosotros siempre hay una grandeza mayor que nuestras dificultades. Eso es imprescindible. Y que no es tan importante saber qué vamos a conseguir, sino realmente en qué persona nos tenemos que convertir. Pero sin duda alguna, si tuviera que decir algún mensaje que a mí me ha ayudado, es que hay que seguir adelante. Es que todo pasa. Todo, absolutamente todo. Lo bueno pasará, lo malo pasará. Y si tenemos dudas, pregúntenle a un niño de 8 años, ¿qué os dirá? Ah, pues tranquilo, ponte a jugar, que eso ya se te pasará. Y si le preguntamos a una persona mayor, de 80 años, dirá exactamente lo mismo. No te preocupes, dentro de unos años no te acordarás. Y no quedarse en lo bueno, porque a veces podemos morir de éxito, que cuando se consiga algo bueno, luego tiene que haber metas, que siempre tenemos que tener esas metas. Siempre. Antes de conseguir una gran meta es muy importante marcarse otra, pero por eso insisto en que al final, más allá de las metas, hay que fijarse en el proceso, en el camino de crecimiento interior que tenemos, porque las metas nunca nos definen, igual que las dificultades tampoco nos definen, los éxitos no nos definen. Nos define quién somos cada día, quién somos con nuestro entorno y qué legado estamos dejando. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Kilimanjaro cuando conseguiste coronar la montaña? Precioso, unas vistas espectaculares. Me encanta que digas eso. No, es que me encanta, porque mira, en tu cuenta de Twitter dices: mi pasión son las personas, el deporte y los viajes. Y hay muchísima gente que alucina cuando la gente que no ve dice: ojo, me encanta viajar, lo que he visto. Dice: pues es que tienes que ser el lenguaje natural, coloquial del día a día, si todos somos iguales. Totalmente, al final lo entendemos, pero me acuerdo que llegamos a la cima y le dije al jefe de expedición: bueno, y esto ya está, ya hemos llegado. Dice: no, el montañero lo más importante es llegar sano y salvo a casa. Y dije: pues entonces, espera, pues entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Vamos a bajar ya? Dice: no, es que vamos a sacar fotos. Claro, las vistas eran espectaculares, pero sí es cierto que es una emoción única. El coronar una montaña de 6.000 metros, sobre todo recordando las últimas horas, lo que te ha costado, y que es un sitio especial, que realmente tiene una energía única. Es algo que yo creo que todo el que pueda ha de experimentarlo alguna vez en la vida. No tenemos que olvidarnos que somos nosotros quienes escribimos el guión de lo que pasa y de lo que pasamos. Sí, somos los protagonistas de nuestra vida. Oye, ¿y te planteas, porque ahora con tantísimo avance tecnológico que hay y científico, cada vez sacan más cosas? Incluso hace apenas semanas salían unas gafas con microchip. ¿En algún momento intentar recuperar algo de visión? Yo tengo muy claro que, de hecho, creo que sacasteis la noticia hace ya unos cuantos años sobre el microchip que iba a sustituir la retina. Sí, sí, sí. Me acuerdo escucharlo en el 2003. Sí, sabes que Juan Antonio estaba muy pendiente de esos temas, porque él, yo te reconozco que él sí soñaba con esa posibilidad de que algún día se pudiera recuperar algo de vista con el microchip. Pues yo me acuerdo de esa noticia, estaba en un verano además pasándolo en el Ayun con mis padres y recuerdo oír esa noticia y la esperé. Pero sinceramente desde el 2008 dejé de esperar ese tipo de cosas, porque yo tengo claro una cosa: la calidad de mi vida que tengo ahora mismo es muy superior a la que habría tenido si hubiera visto desde el principio. Uh-huh. Pero más allá de todo ello, creo que si no recuperase la vista al 100%, es decir, con todos los colores, con todas las formas, sin nada como lo que hay ahora mismo, que es simplemente sombras y formas, si no recuperase la vista al 100%, a mí no me merece la pena, porque viviría del miedo, porque veo mucha gente que ve mal, que en cuanto ve una sombra se asustan. Uh-huh. Y esos pequeños chutes de miedo al día afectan, porque como dice la teoría de los vasos comunicantes, todo lo que nos afecta en un área nos afecta a todas las demás. Y creo que en mi vida ahora mismo prefiero ser un loco como lo que soy ahora, comerme las farolas y arriesgarme hasta que en el futuro, porque yo estoy seguro que algún día llegará, en el futuro pues ya se haga un método que realmente sea efectivo. Qué bonito esto que nos cuentas y cuántas lecturas tiene, porque tenemos miedo a todo y vencer ese miedo, que puede ser un mecanismo de defensa, bueno, evolutivo, el miedo lo es y no se sirve para tener cuidado ante las cosas que pueden ser peligrosas, pero a veces nos sirve un poquito para frenarnos, hay que quitar miedo a los retos. Yo tengo una norma en la vida: si algo te da miedo, hazlo. Porque el miedo solamente te está diciendo que es una situación que probablemente te supere y que tienes que estar preparado. Por lo tanto, el miedo es nuestro aliado. No hay que resistirse porque se hace más fuerte, no hay que pelearlo porque se hace más fuerte. Al final es aceptarlo y entenderlo, y a partir de ahí pues sacarle provecho y simplemente seguir adelante. Y buscar el cómo, como tú decías, ¿no? Siempre. Si no le encuentra uno... O sea, creo que si las respuestas que tenemos no son las que nos gustan, hay que cambiar las preguntas. Y si nosotros no tenemos la pregunta adecuada, hay que preguntar a alguien que ya esté haciendo eso que queremos. Y nada, pues ver qué preguntas se hacen, qué hábitos tienen e intentar aplicarlo a nuestra vida. En Iron Man, en tu libro, que recordamos que se acaba de publicar, que tiene muchas ideas, muchas de las vivencias que tú has tenido, la lectura, la forma de ayudar con tu experiencia y con tus vivencias, no es una biografía al uso, hemos de decir, pero sin embargo, cada una de las partes del libro está basada en los diferentes elementos de la naturaleza, y comienzas hablando, por supuesto, del agua, que es muy importante, pero no es necesario dedicarse a la natación para tener ese sentido de la libertad que significa el agua. En el fondo somos agua y el agua nos da libertad, a ti te la ha dado, pero la libertad es lo último que tenemos que perder. Sí, de hecho hay una escena en la película Cadena Perpetua, no sé si habéis visto esa película, creo que era con Morgan Freeman, que una de las escenas les pone música, les pone ópera por todas las altavoces de la cárcel, y dice que el único sitio en el que finalmente siempre seremos libres es en nuestra mente, y eso nadie nos lo puede quitar. Y es una cosa que, lo que te decía al principio, es una idea que se repite en todas las culturas, y creo que esa es nuestra mayor libertad, no aceptar que nuestras circunstancias son más grandes que nosotros. No aceptar que las circunstancias son más grandes que nosotros. Y es para nosotros un placer, un lujo. Es verdaderamente fantástico contar contigo, con Enamed Enamed. Insistimos, lo hemos dicho al comienzo, uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Ha ganado 9 medallas olímpicas. Ha subido el Kilimanjaro. Ha corrido, bueno, corrido, nadado. Y ahora todo. La bici. Y la bici. El Ironman va a cruzar ahora todo Estados Unidos en bicicleta, homenajeando a las víctimas del terrorismo del 11 de septiembre. Y contamos, y es un lujo y un orgullo entre nuestros oyentes, con él, con Enamed Enamed. Enamed, que es un placer, y muchas gracias por tu enseñanza. Muchísimas gracias a vosotros. Que sepáis que me habéis cumplido un sueño que tenía ya desde hace 14 años. Pues el sueño lo has, pues se va a repetir, se va a repetir entonces. Y cuando vengas, cuando vengas por España, antes o después de cruzar ahí todo Estados Unidos, cuando sea, nos lo cuentas y te vienes aquí y estás con nosotros, que te queremos aquí, que te queremos en los estudios. Y bueno, como faltes, ahí sí que vamos a hablar de si la mente es positiva o negativa, pero en otro sentido. Nos encanta leerte y nos encanta disfrutar contigo. Enamed, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a los oyentes. Y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti y los tuyos. Igualmente para vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La realidad es la realidad, no es culpa nuestra, pero hace apenas unas horas nuestros estómagos se hinchaban de comer y beber, incluso algunos se divertían. Mientras todo esto ocurría, cientos de miles de personas, millones, se enfrentaban a su dura condición. Refugiados, hambre, sed e infelicidad se apodera de ellos. Pero hay personas que luchan por sus derechos, para que sean reconocidos, para que, en definitiva, se les ayude. Y ellos lo hacen. En Cruz Roja lo hacen. Estamos con la delegada de información de Cruz Roja, con Carla Vidal. Carla, muy buenas. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Evidentemente hay que divertirse en estos días, pasarlo bien en estas fechas, pero no nos olvidemos que hay mucha gente en el mundo que no lo pasa bien, y los refugiados son parte de ese mundo, y hay más que nunca. Sí, efectivamente, el número de personas refugiadas que están llegando, que cruzan por Europa, que están transitando, escapando de la guerra en algunos casos, y de condiciones y de conflictos y situaciones muy adversas, pues está creciendo el número de embarcaciones que llegan de personas a las costas, por ejemplo, de Grecia, que es donde Cruz Roja Española está actualmente desarrollando e intensificando un poco todo el trabajo de atención a estas personas. Es un número pues numeroso y creciente, y realmente en esta época, además de invierno, donde pues el mal tiempo y el frío que acostumbra esta época, pues nos preocupa la situación de salud de todos ellos, pues porque obviamente está claro que el frío pues de alguna manera hace que estas personas se encuentren todavía más si cabe en una situación de mayor vulnerabilidad. Tú acabas de llegar de allí, precisamente de Grecia, de uno de los epicentros en Europa más importantes, uno de los lugares de tránsito más relevantes en los últimos tiempos. ¿Qué panorama te has encontrado? Bueno, pues como decía, muchísimas personas. Lo que llama la atención especialmente es la gran cantidad de niños que ves allí, ¿no? Hablamos de niños pequeños, pero también muchos bebés y muchas mujeres en estado de gestación. Bueno, pues por esa razón, por esa gran cantidad de niños, la Cruz Roja Española no solamente centra sus esfuerzos en atender la asistencia sanitaria de las personas refugiadas, sino que también trabaja y se preocupa por crear espacios de un entorno seguro para los niños, que es lo que nosotros denominamos el Child Friendly Space, que son unos espacios de recreo como ludotecas, para hacernos un poco la idea, donde pues desarrollamos, digamos, un espacio donde los niños pueden dibujar, pueden jugar, pueden cantar, pueden, bueno, pues de alguna manera ser niños, e intentamos de esta manera que esta situación que ellos están viviendo sea de alguna manera pues aliviar un poquito, digamos, el sufrimiento, ¿no? En los casos de los niños, imagino que también os habréis encontrado con momentos de niños huérfanos que prácticamente no tienen a nadie y que hayan llegado a estos campos de refugiados. ¿Hay algún sistema o algún procedimiento para protegerles, para que no sean tan vulnerables? Bueno, allí en la zona, en Grecia, en concreto, trabajamos muchas ONGs. Digamos que todo el operativo de asistencia humanitaria está coordinado por la ACNUR. La ACNUR y muchas otras ONGs, entre ellas Cruz Roja, pues estamos un poco coordinados de manera que proporcionamos entre todos una asistencia completa. En el caso de Cruz Roja Española, nuestra labor se centra, por un lado, en la asistencia sanitaria, como decía, también en esta asistencia psicosocial para los niños, y luego también desarrollamos, al hilo un poco de lo que me comentabas, un proyecto que desarrollamos a nivel internacional, que consiste en restablecer el contacto familiar de las personas que en ese tránsito pudieran haber perdido la pista de sus familiares, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que alguna persona pues haya perdido el contacto con su hermano, con su padre, con su madre, ¿no? Y que no sepa en qué país se encuentra o en qué situación se encuentra. Entonces nosotros, a través de este proyecto que nosotros desarrollamos, nos ponemos en contacto con toda nuestra red internacional de sociedades nacionales de Cruz Roja para facilitar de alguna manera restablecer ese contacto. Y se consigue restablecer ese contacto porque en muchas ocasiones, imagino que hay malas noticias o no se encuentran a los familiares, pero en ocasiones sí, y establecer esos vínculos familiares es tan importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Claro, es importantísimo. Hay muchos casos de éxito, hay casos que todavía siguen en curso, pero bueno, hay algunos casos en los que pues lamentablemente no se puede conseguir, o a lo mejor puede ser también el caso de que alguna persona pudiera haber fallecido en ese trayecto. Pues no olvidemos que bueno, que toda esta situación, toda esta crisis humanitaria es una crisis muy importante, está moviéndose muchísimas personas y bueno, hay algunas, pues no sé si la cifra rondaba las 3.000 y pico personas que han perdido la vida intentando llegar a través del Mediterráneo a algún sitio más seguro, ¿no? Y muchas de esas personas entran en Europa, Grecia es uno de esos puntos de entrada, ahora mismo hay muchos otros. La gente ayuda, pero los gobiernos parece que no tanto, ¿no? Bueno, los gobiernos yo creo que están todos implicados. En el caso de Cruz Roja, nosotros trabajamos muy estrechamente con todas las administraciones para coordinar no solamente la asistencia que nosotros estamos prestando en otros países, sino también la asistencia que prestamos en España, ¿no? Porque en España, de hecho, Cruz Roja Española desde hace pues más de 25 años desarrollamos, ya venimos trabajando desde entonces, el programa de atención a personas refugiadas o solicitantes de asilo político. Y en toda España, pues Cruz Roja tiene pisos o tiene viviendas semituteladas donde proporcionamos no solamente pues cobijo a estas personas, sino también pues toda una serie de servicios de atención jurídica, atención psicológica y demás. Con motivo de esta crisis y del aumento previsible de personas que pudieran venir a España, cuya cifra todavía no conocemos, nosotros en Cruz Roja estamos intensificando de alguna manera todos esos proyectos para que en el caso de que esas personas vengan a España, poder de alguna manera proporcionar esa asistencia y redoblar de alguna manera el esfuerzo para también aquí en España poder dar asistencia. ¿En qué condiciones llegan los refugiados? Porque tienen que andar muchísimos kilómetros, me imagino que pasarán hambre, pasarán frío. Aparte de las primeras medidas que vosotros les podéis brindar, ¿ellos qué os cuentan? ¿Qué os cuentan de lo que han pasado? ¿Qué os piden? Bueno, lo primero, las personas cuando vienen con las ropas completamente empapadas. Esto es lo primero que observas de ellos, ¿no? Ellos suelen venir pues con miedo, con mucho frío y bueno, han vivido una situación pues complicada, ¿eh? Están asustados. Normalmente las embarcaciones suelen venir de madrugada o a primera hora de la mañana, con lo cual el hecho de que pues se puedan haber mojado y además en las horas en las que vienen hace que el frío, la sensación térmica en ellos pues sea todavía peor, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que hacer con ellos es ofrecerles ropa seca. Esto es una de las, digamos, lo prioritario, ¿no?, de alguna manera, porque los cuadros, las asistencias sanitarias que se proporcionan a estas personas nada más llegar suelen estar relacionadas con problemas de tipo respiratorio o resfriados y este tipo de circunstancias, precisamente pues porque han estado varias horas en una embarcación que puede haber incluso, bueno, que pueden alguno haber podido caer al agua o haberse podido resbalar al intentar salir, etcétera, ¿no? Carla, yo sé evidentemente que vosotros no disponéis de la información, pero sí me gustaría, porque me ha llamado la atención ese hecho, ¿no? 17.000 personas el gobierno español asegura que va a acoger, y sin embargo tú nos hablabas de 8 otras fuentes que yo tenía aquí, nos hablan de 12 personas, muy pocas. ¿Está impidiendo algo o alguien que los refugiados se encuentren en nuestro país, o queremos que las cosas vayan demasiado rápidas y a veces no ocurre? Pero es que a este ritmo los 17.000 pues no se van a cumplir nunca. Claro, nosotros desde Cruz Roja, de alguna manera, lo que sí que pedimos de alguna manera insistente, ¿no?, es pedir a los gobiernos en general, ¿no?, que entiendan que se trata de una situación de emergencia que afecta a muchísimas personas y que además se agrava ahora como consecuencia del frío. Es decir, esta situación hace un mes era gravísima, a día de hoy sigue siendo gravísima, pero es que además el hecho de que estemos en invierno, de que las circunstancias sean todavía más adversas, hacen que ellos sean todavía más vulnerables. Entonces, si hay que ponerle urgencia a la cosa, hay que ponérsela ya. Pero yo creo que es más sobre todo lo que tú dices, un poco el voluntariado de las personas de buen corazón, porque a ver qué es lo que se tiene que hacer para que se acelere esa acogida a los refugiados. Porque ¿qué tiene que pasar? Como los medios de comunicación, cuando hubo ese detonante del niño que salió muerto ahí en las aguas, ahora ya, como es una cosa que prácticamente nos parece muy habitual, pues ya es como que no nos hace daño. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Porque es que además estas personas, si se ven en sitios hacinadas, llegará un momento que pues se proliferarán las enfermedades, por mucho que vosotros queráis ayudar y queráis aportar muchísimas cosas, que es que estaréis desbordados, llegará un momento que estaréis desbordados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que se pueda acelerar los trámites y que puedan acogerse a los refugiados en condiciones? Nosotros, al margen de todos estos trámites, y cuando hablamos de que los refugiados van a venir aquí, de alguna manera, ¿no?, el tema de cuántos van a venir a España, cuántos van a venir a otros países, cabe recordar, y me gustaría hacer un inciso especial, en que la urgencia ahora mismo, lo inmediato ahora mismo está allí, porque allí es donde ahora mismo se están jugando la vida. Con lo cual, ahora mismo la prioridad de Cruz Roja está en salvar las vidas de las personas. Para nosotros esto es lo prioritario. Y cuando la gente nos pregunta cómo tiene que colaborar, pues obviamente como las personas consideren, ¿no? Si alguien quiere colaborar cuando los refugiados estén aquí, pues aportando de alguna manera algo, pues lo puede hacer, claro que sí, pero si es importante que sepan que para nosotros la inmediatez y la urgencia se encuentran ahora mismo allí y nosotros necesitamos fondos para poder seguir estando allí, para poder seguir prestando una asistencia sanitaria adecuada, para poder seguir repartiendo mantas, ropa caliente, para poder seguir cambiándoles la ropa cuando la traen mojada y para poder seguir teniendo esos recursos que puedan hacer que esas condiciones y ese peligro de alguna manera sea todavía menor. Es impresionante y fantástica la labor que hacéis, pero no solo ahí en el Mediterráneo, también nos equivocaríamos si pensamos que solamente es un problema que ahora está en el Mediterráneo, está prácticamente en todo el mundo el de los refugiados. Sí, bueno, es un fenómeno migratorio que afecta a muchos países, ¿no? Quiero decir, de hecho, las personas que nosotros atendemos, las personas que hemos atendido en Grecia, de hecho, pues a lo mejor en el orden de un 50% son personas sirias, pero también nos encontramos con personas de otras nacionalidades. Hablamos, por ejemplo, de personas de Eritrea, de Afganistán, de Irak. Quiero decir, este fenómeno que se está produciendo, toda esta crisis migratoria, es una crisis que afecta a más países de los que tradicionalmente o de los que quizá tienen más eco en los medios de comunicación, ¿no? Se habla mucho de los sirios, pero también hay otras personas de otras nacionalidades que también se están moviendo, que están huyendo de sus países por diversas razones. Uno de los lugares de donde viene más gente, has mencionado Eritrea, es toda África, que parece que vive una guerra endémica y por eso últimamente nos estamos ocupando un poquito menos, hay menos titulares con África, pero en casi todo el continente hay conflictos y ese conflicto provoca en muchas ocasiones que mucha gente salga como refugiado, como asilado, como lo que sea. Claro, es que ese es precisamente el motivo por el cual las personas huyen de sus países, lo dejan todo, absolutamente todo, para simplemente sobrevivir. Esto es importante hacer también el matiz, no son personas que vengan buscando una vida mejor, que también, sino que es que huyen para salvar su vida, porque su vida está en riesgo, es decir, llega un momento que no tienes nada que perder, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿pero cómo ha tenido la valentía de subirse a una barca que además no parece muy estable, que parece de juguete, meterse con tanta gente, jugarse la vida en cruzar ese tramo, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Uno se pregunta. Pues claro, es que no le queda otra posibilidad, que quizá para esa persona no hay nada que perder, ¿no? Entonces, es decir, esto de alguna manera te hace entender cuáles son los motivos que cada una de estas personas tiene para realmente pues tener esa valentía para huir de su país y intentar salvar su vida como sea. Y no solamente es salvar su vida, tú lo has dicho, lo acabas de decir, no buscan una vida mejor, buscan vida, básicamente, y es una equivocación. ¿Cómo se puede luchar contra esa equivocación que tiene la gente en muchas ocasiones de que vienen a por nuestros recursos, a por las ayudas sociales, cuando vienen simplemente a vivir, y evidentemente hay que ayudarles a eso con las mismas características y en las mismas condiciones que los que son de aquí? Proceso de concienciación social, todavía le quedan muchos episodios por recorrer. Bueno, es un tema además también que Cruz Roja quiere trabajar, ¿no? Y de hecho está trabajando también, es otra línea que nosotros desde aquí estamos trabajando, ¿no? Cómo concienciar a la gente de los motivos que impulsan a todas estas personas a, como decía, jugarse la vida para intentar salvar su vida y la de su familia, ¿no? Es muy importante, además, explicarle esto a los niños, desarrollar charlas en colegios, intentar pues buscar el ratito para contarle a tu hijo o a los amigos de tu hijo un poquito, ¿no? Pues todas estas dudas, porque estos temas salen en la tele y se leen en los periódicos y, bueno, al final están, digamos, en los temas de conversación de la calle. Entonces es importante que todos tengamos claro un poquito pues cuáles son, como decía, ¿no?, los motivos que llevan a estas personas a jugarse la vida de esta manera y a huir, ¿no?, de su casa. Yo recuerdo que cuando estaba en Grecia, uno de los dibujos que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, es un dibujo de un niño que dibujó pues algo tan sencillo y algo tan pues tan cotidiano para nosotros como es una mesa de comedor con unas sillas, y la mesa tenía pues comida, ¿no? Y bueno, pues era pues la típica estampa de un comedor de una casa cualquiera, ¿no? Pues claro, era un dibujo alegre y bonito. El problema es que, claro, cuando tú lo ves, entiendes que quizá el niño pues está simplemente rememorando algo que ya no tiene, ¿no? Y que echa de menos, como es sencillamente pues una mesa, unas sillas y la comida puesta. Tal y como están las cosas, ¿piensas que van a seguir viniendo refugiados aunque tengan que seguir jugándose la vida? Claro, por supuesto. Además, yo creo que cuando ves los botes llenos de niños y ves los botes llenos de bebés, pues que entiendes también que al final los padres es que lo hacen un poco para salvar, como decía, ¿no?, tu vida y la vida de tu familia, como lo haríamos todos de estar en la misma situación. Uno de los regalos importantes y muy buenos que se pueden hacer ahora que dentro de muy poquito llega Reyes es contar a los niños de aquí la realidad, lo que ocurre, que no todos son tan felices, que hay gente que pasa dificultades en el fondo, aunque sufran hoy porque son más empáticos que ninguno, mañana agradecerán esa enseñanza de los padres. Claro, eso es súper importante. Yo creo que sensibilizar a los niños desde pequeños, intentar hacer normalizar la situación y que no se creen, que no se generen esas situaciones de xenofobia. Y eso es muy importante prevenirlo. Y para poder prevenirlo es necesario proporcionar información y es necesario tener toda la familia y educar también en valores en la casa, en el colegio y en todo el entorno. Carla Vidal, delegada de Cruz Roja, acaba de llegar de Grecia, de las islas griegas, y hoy está aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos, concienciándonos un poco de lo que ocurre en el mundo, de lo que ha ocurrido en este 2015, que ha ocurrido mucho antes y que seguirá ocurriendo, por desgracia, en el 2016. Pero esperemos y deseemos que las cosas se corrijan, y será gracias a quienes hacéis una labor tan, tan importante. Carla Vidal, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y animamos a la gente a que colabore. You're my soundproof room, where I let it all out. You're never there to judge me when I'm full of doubt. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Y ahora, antes de finalizar esta primera hora de programa, vamos a tomarle un poquito la salud al planeta, a tomarle un poco el pulso a la salud del planeta. Alex Fialgo, muy buenas. El origen y la evolución del perro doméstico es una cuestión controvertida para la comunidad científica. No hay un quórum, no se había llegado todavía a ninguna conclusión acerca de cuántos años llevaban los perros sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Pero un reciente artículo de la revista Nature arroja luz sobre este tema. Los expertos Japin Zahn, Peter Savolainen y un grupo de colegas del KTH Royal Institute of Technology en Suecia secuenciaron los genomas de 58 razas de perro. Incluyeron además en su estudio a los lobos grises, perros indígenas del sureste y noroeste de Asia, perros rurales de Nigeria y una selección de razas del resto del mundo, como el lebrel afgano y el husky siberiano. Vamos, que completaron todo el espectro, que hicieron un estudio bastante completo. En base al análisis genético de estos animales, los autores de este estudio hallaron que los perros del sureste asiático tenían una mayor diversidad genética que los otros canes analizados y estaban más estrechamente relacionados con los lobos grises. Los expertos sugirieron entonces que el perro doméstico podría haberse originado en el sureste de Asia hace, ojo, aproximadamente 33.000 años. Según el texto publicado hace alrededor de 15.000 años, una subcategoría de canes ancestrales comenzó a migrar hacia Oriente Medio, África y Europa, llegando a Europa hace unos 10.000 años. una subcategoría de canes ancestrales, vamos, que debe ser algo así como el Homo sapiens de los perros. Si bien los autores creen que esta dispersión estaba asociada al movimiento de los humanos, la primera migración del perro doméstico fuera del sureste asiático podría haber sido iniciada por los propios canes. Este movimiento respondería a factores medioambientales, como el retroceso de los glaciares, que comenzó hace aproximadamente 19.000 años, porque el clima siempre ha estado cambiando, no es el cambio climático una cosa realmente tan nueva, aunque quizás sí sea más preocupante ahora. Los perros de uno de esos grupos regresaron al norte de China, donde encontraron a los asiáticos que habían migrado del sureste de la región. La investigación concluye que ambos grupos de canes se cruzaron antes de expandirse a las Américas. Y vamos a hablar de pandas ahora. Nos vamos a poner aquí muy en tono erótico, porque vamos a hablar de los pandas y de sexo. Suena así muy raro, pero lo explico. Lo mejor, el titular dice lo siguiente: lo mejor para el futuro de los pandas es que les dejen ligar por su cuenta. Un estudio pionero acaba de mostrar que la mejor estrategia para salvar al panda pasa por dejarles a su libre albedrío, por dejarles que liguen entre ellos libremente. Y alguien pensará, ¿eso es lo normal? No, normalmente los especialistas en conservación escogían pues parejas óptimas después de varios estudios, sin tener en cuenta los sentimientos de los pandas, pero desde un punto de vista genético, pues ellos decidían, estos son los ideales para que copulen y tengan descendencia. Pues no, esa no es la solución. Estos matrimonios concertados no estaban teniendo mucho éxito y la cría en cautividad es todavía muy escasa. Para ponerle remedio a este problema, un grupo de investigadores chinos y estadounidenses han realizado varios experimentos con los pandas de un centro especializado de Sichuan, en China, para analizar si sería mejor dejarles escoger pareja. Y los resultados, por supuesto, han sido notables. Cuando los pandas se habían dedicado a comportamientos de atracción sexual preapareamiento, lo que los humanos entenderíamos por coqueteo, por sonrisitas y miradas, cuando los pandas hacían esto antes de llegar a la cópula, la tasa de éxito reproductiva ascendía hasta el 80%, en casos en los que no se gustaban entre sí, por decirlo de alguna manera, en los que prácticamente eran forzados a conocerse, la tasa podía desplomarse hasta el 0%. Lo que sorprendió a los investigadores es que no solo mejorara la tasa de éxito la elección por parte de la hembra, sino que también mejoraba cuando el macho podía elegir, y especialmente cuando la pareja había mostrado interés sexual recíproco. Según los científicos, este estudio pionero podría ser útil para otras especies y abogan por incorporar este tipo de investigación a otros programas de conservación. Y en estas fechas navideñas, estamos en Navidad y sobre todo en una sección como esta, que aboga por todo aquello relacionado con el medio ambiente, es importante planificar la cesta de la compra. El 25% de lo que cocinamos termina en la basura. Pues de esto trata la campaña de una conocida cadena de muebles que está dando mucho, mucho que hablar. De la necesidad de comprar con la cabeza y también, dice esta noticia, con el corazón. En ella participan basureros que realmente ven lo que los españoles tiramos a la basura. ¿Y qué hacen? Pues con eso que ven que los españoles tiramos a la basura, elaboran un villancico que pretende concienciarnos un poco de cara a estas fiestas. Nos vamos a despedir escuchando lo que la verdad no tiene desperdicio. Tartar de atún, salmón ahumado, tres tazas de un consomé, los canapés al camembert, el bacalao con guarnición, 3 kilos de tiramisú, sin mencionar el mazapán, el polvorón, o aquel turrón. Todo es mucho más de lo que nos das cada Navidad, sí. De lo que comprarás una cuarta parte vas a tirar, sí. Sé lo que crees, no puede ser, pues es verdad, en Navidad compramos más. Cada Navidad, la cuarta parte de lo que cocinamos acaba en la basura. Y finalizamos esta primera hora de programa. Os recordamos, eso sí, el teléfono de Cruz Roja. Hemos hablado un poquito de su labor extraordinaria con los refugiados. Tomás, nota 922-44-90. Repetimos, 922-44-90. Y si queréis tener más información de todas sus actividades y la forma de ayudarles, www.cruzroja.es, www.cruzroja.es. Ahí os esperan nuestros amigos. Y nosotros continuamos tras la actualidad que llega ya en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada desde la 1. Esta es la segunda hora de programa. Hoy hemos comenzado un poquito antes, el último fin de semana de este año 2011, que se acaba ya, afortunadamente. Y en la siguiente hora de programa vamos a escuchar a una de las voces más autorizadas, reconocibles y entrañables del mundo del misterio, del mundo de los enigmas. Acaba de publicar un nuevo libro, Pactos y Señales, hace muy poquito también. Estoy bien, pero son tantos y tantos los libros, tantas y tantas las obras que él ha publicado. Bueno, qué mejor que tenerlo aquí, en La Rosa de los Vientos, en los encuentros cercanos, para aproximarnos un poquito a la figura de Juan José Benítez. Será uno de los temas de esta nueva hora de programa, en la que además también hablaremos del enemigo número uno del planeta Tierra, el cambio climático, y lo vamos a hacer con Mariano González, con el portavoz de Greenpeace. Todo eso será en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, después de que conozcáis las nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, para los que tienen dudas, recordamos que nuestro personaje es una musa del cine, que además sus orígenes son europeos y que triunfó mundialmente. Pero, ¿cuál de estas tres musas cantaba? El amor siempre ha sido mi juego. Juego cuando puedo. Fui hecha de esta forma y no puedo evitarlo. Marlene Dietrich, Eddie Lamar o Ingrid Bergman. Ya sabéis, con almohadilla rosavientos, con arroba rosavientos y en el correo rosa.vientos@ondacero.es, decirnos cuál de estas tres musas del cine dijo esta frase y la cantaba. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. They sentenced me to 20 years of boredom. En 1972 le encargaron seguir las pistas de un caso ovni en Burgos y ahí cambió su vida. Después han venido casi 70 libros. El más conocido de todos ellos, en 1984, millones de ejemplares en todo el mundo, Caballo de Troya. Hablamos, por supuesto, de Juan José Benítez, de J.J. Benítez, un hombre que en los últimos años, además, ha vuelto a tener un enorme éxito con los libros Estoy Bien y con Pactos y Señales. Con él vamos a hablar esta noche, el encuentro cercano de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Y lo tenemos ahí, a Juan José Benítez. Juanjo, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Decías en la página web de la que hemos hablado que vive más el que sueña. Es la primera frase que uno se puede encontrar nada más abrir esa página. ¿Crees que es así? ¿Crees que el que sueña, por tener sueños, tiene más vida o mejor vida?

Y vamos a poner algunas de esas notas al pie de página. Lo vamos a hacer con el portavoz de Greenpeace, con Mariano González. Mariano, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un acuerdo insuficiente el que se ha firmado en París. Sí, el acuerdo, a ver, hay que darle cierto mérito, teniendo en cuenta que marca un antes y un después, pero evidentemente el contenido es, ni es concreto, ni es nada ambicioso, y desde luego no va a ser eficaz si no lo mejoramos en los próximos meses y años, no va a ser eficaz para frenar el calentamiento global. Tuve la sensación de que esa explosión de júbilo, de que esos aplausos, esos brazos en alto, que todo parecía un poquito impostado, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, dio la sensación de que estaba en cierto modo premeditado, y bueno, lo que decimos nosotros es que no es el momento de discursos triunfalistas. El acuerdo, es verdad que nunca prácticamente todos los países del mundo habían firmado un acuerdo que reconociera el calentamiento global como una amenaza y el objetivo de 1,5 grados, y desde ahí tiene cierto valor. Pero evidentemente eso es una declaración de intenciones. Ahora lo que queda por delante es mancharse las manos y ponerse a actuar en cada uno de los países para mejorar los compromisos que ya habían llevado, porque los compromisos voluntarios que habían llevado son el mismo acuerdo reconoce que son insuficientes. Se ha hablado mucho en estos días de una palabra, la palabra vinculante. ¿El acuerdo va a ser o no vinculante? Eso se decía antes. Se dice que es vinculante. ¿Lo es en realidad? Bueno, esto es como... Es este uso del lenguaje que depende quién lo utilice, ¿no? Yo creo que para el concepto de vinculante que utilizamos la gente normal y que da a entender como que hay un compromiso firme y con mecanismos para hacerlo llegar a cumplir, pues no lo es. O sea, podríamos hablar de una vinculación simbólica en el sentido de que, bueno, sí que es verdad que tiene ese grado de vinculación porque lo han firmado todos los países del mundo, pero luego no tiene nada por debajo que dé firmeza a esa vinculación. Pues es una vinculación, yo para hacerlo entenderse de forma sencilla, yo diría, es una vinculación simbólica que en el cual todos los países se comprometen a algo, pero como luego no está claro lo que tiene que hacer cada uno, pues es imposible, no se sabe muy bien cómo se va a cumplir con lo de arriba si lo de abajo no está negociado, ¿no? ¿Nos podrías hacer una radiografía de lo que pasaría en nuestro planeta? Sí, ¿perdón? Es que se va un poco el micro, espera. Sí, perdona, sí. Ahora, ¿nos podrías hacer una radiografía, Mariano, de lo que pasaría a nuestro planeta si no se toman medidas contra el cambio climático? Sí, bueno, el umbral que define el mismo acuerdo es el que ya manejan los científicos, que no son los 2 grados de incremento de temperatura, sino el 1,5, y es más o menos el umbral a partir del cual pues se produciría, ya se derretiría lo que es el hielo ártico y empezaría a derretirse parte de los glaciares de Groenlandia. Todo esto, bueno, pues implicaría unas subidas del nivel del mar, acidificación de los océanos que afectaría la vida marina, al plancton, y en definitiva se produciría una alteración biofísica del planeta Tierra como poca ha sabido en la historia del planeta, ¿no? Una alteración, hay que tener en cuenta que los ecosistemas de los cuales depende nuestro acceso a agua potable, de los cuales depende nuestro acceso a alimento, bien sea por cosechas o por ganadería o otras fuentes alimenticias, todos estos ecosistemas se asientan sobre se rigen bajo ciertas leyes climáticas. Si las alteramos, que es lo que pasaría de forma muy brusca, pues reaccionarían de una manera la cual el ser humano no podría... Le costaría mucho más tener acceso a agua potable, mermarían los alimentos, con todo lo que eso implica, ¿no? Esto se traduce, por decirlo de forma más sencilla, pues en sequías, en grandes inundaciones, desertización, subidas del nivel muy importantes, que por ejemplo llevaría prácticamente 1.000 millones de personas viven actualmente a menos de 25 metros de la costa. Pues todos los lugares donde estas personas viven se podrían ver inundados. Y imaginémonos todas las enormes convulsiones sociales que provocaría estos impactos en los cuales grandes masas de población verían o directamente afectados los lugares en los que habitan, o bien que no pueden obtener los alimentos o el agua potable que actualmente obtienen. Apenas serían, se incrementaría el número de refugiados climáticos con todas las convulsiones que eso cargaría encima, ¿no? Se ha hablado mucho y vosotros tenéis una lucha muy grande contra ello, porque es uno de los principales causantes de ese incremento de temperatura, los combustibles fósiles. ¿Llega el fin del uso energético como se conoce o todavía queda mucho tiempo para cambiar? Bueno, nosotros el mayor punto positivo que vemos de este acuerdo es que queremos que marque un antes y un después, porque en cierto modo marca la senda hacia el final de los combustibles fósiles, pero evidentemente que eso ocurra o no va a depender de cómo actúen los políticos y las sociedades en los próximos años. Evidentemente, la única fórmula, y no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos que llevan estudiando el clima durante años, ellos mismos dicen que para evitar el calentamiento global habría que dejar sin explotar 4/5 partes de los combustibles fósiles que ya se conocen. Lograr eso solo es viable si apostamos de forma muy decidida y de una forma muy enérgica por las energías renovables. Y ahí es si seremos capaces de acelerar la transición energética, que ya está sucediendo, pero a menor escala, si somos capaces de impulsarla al ritmo necesario para reducir el consumo de combustibles fósiles, es lo que marcará si somos capaces de frenar el calentamiento global o no. Pero parece... lo que decimos es que para 2050, el 100% de la energía tendría que ser de origen renovable, porque en 2050 las emisiones directas a la atmósfera deberían ser nulas. Es un poco el objetivo, más o menos. Lo que sí parece y da la sensación es que en el fondo se lucha también, porque tiene parte de culpa, contra un sistema económico, un sistema de desarrollo que ha utilizado los combustibles fósiles como uno de sus elementos fundamentales. Y es difícil, porque no es solamente luchar contra los combustibles fósiles, es luchar contra todo un sistema, ¿no? Sí, todo lo que ha sido... todo el desarrollo, todo el modelo de producción y consumo de los últimos 50 años ha estado asentado sobre el uso creciente de combustibles fósiles, y desde luego también eso ha generado grandes poderes. Por ejemplo, creo que son las 7 mayores multinacionales del mundo, las que más dinero tienen, son petroleras, ¿no? Pues indudablemente cuando vemos el calentamiento global, lo que estamos hablando es luchar contra un modelo muy dependiente en las energías fósiles y que ha generado muchos privilegios y muchos grandes poderes que ahora no quieren dejar sus privilegios frente a un nuevo mundo en el cual pivote sobre las energías renovables. Y es ahí donde está lo que pasa, que todavía estos grandes poderes, o sea, estas grandes multinacionales y todo su entramado maneja mucho poder, y por esta razón misma el acuerdo firmado en París, más allá de intenciones, luego ha quedado tan ambiguo, porque todavía el control que manejan sobre los gobiernos es muy elevado. El reto estará si como sociedad somos capaces de frenar estos intereses cortoplacistas y esta inercia basada en el lucro, simplemente pues haciendo prevalecer nuestro bienestar y de las generaciones futuras. Hace muy poco leí un libro, Esto lo cambia todo, se titula así, de Naomi Klein, conocidísima, y dice, explica en el libro, que nos tenemos que dar cuenta de cómo el comercio, la economía, tal y como está estructurada ahora, el capitalismo, seamos sinceros, es el principal causante de todo lo que está ocurriendo. ¿Es compatible salvar la salud del planeta Tierra manteniendo la economía tal cual lo hacemos ahora? No, yo creo que no. Es decir, cuando analizamos las gráficas de por ejemplo, de crecimiento económico desde los años 70 hasta el día de hoy, y las comparamos con las gráficas de crecimiento de consumo energético, de consumo de energías fósiles, de incremento de emisiones de CO2, de pérdida de biodiversidad. Es decir, cuando juntamos el crecimiento económico junto con las tasas de crecimiento de consumo de energía y materiales y de impactos medioambientales, es que van, se acoplan perfectamente. Entonces, evidentemente, esto nos debería llevar a la reflexión de que hemos impuesto un modelo económico con un gran monstruo que es el que además ha hecho cada vez más grande, que es el sistema financiero, que no se ajusta a los límites del planeta y no se ajusta a la capacidad que tiene el planeta para regenerar recursos o bien para absorber los residuos que generamos. Y desde luego que cuando hablamos de que es necesario una economía basada en 100% de origen renovable y otra serie de cosas, lo que estamos hablando es de economías muy diferentes a las actuales. Economías donde, la forma de producir, la forma de consumir, la forma de movernos, la forma de habitar, no sea simplemente como hacemos ahora, pero cambiando placas solares o motores eléctricos por motores de combustión. Hablamos de una transformación muy importante, pero que además es positiva, porque va a ser positiva también, porque es más saludable vivir en ciudades, por ejemplo, donde hay menos automóviles y donde la contaminación del aire es menor que en las ciudades actualmente tan contaminadas en las que vivimos, por poner un ejemplo como otros tantos podríamos poner. En el caso de que los países que han firmado el acuerdo no hagan los deberes, ¿existe alguna penalización o contramedida para que pues castiguen al país que no cumpla? No, pero no puede haber penalización porque no hay compromiso de reducción. Primero, para que hubiera una penalización tendría que cada país haber asumido reducir unos niveles, y el problema es que eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho ahora es que cada uno ha hecho lo que consideran que pueden reducir, pero cuando se suma los compromisos voluntarios de todos los países, el monto total lo que se estima es que incrementaría la temperatura a 3 grados, es decir, el doble de lo que el mismo acuerdo reconoce. Entonces, ante esto, lo que habría que haber hecho es haberse sentado para ver cómo entre todos hacen más esfuerzos para asumir compromisos más exigentes, por eso no se ha hecho. Entonces, ahora mismo, pues si no se hace eso, tampoco vas a poder decirle a otro país si está cumpliendo o no, porque lo único que ha reconocido es un acuerdo voluntario. Pero evidentemente eso debería ser algo que en los próximos años se consiga. A día de hoy no está todavía en la mesa, ¿no? El informe, el acuerdo, hace una división entre tres tipos de países: aquellos que no tienen recursos, aquellos que están desarrollados y los países en vía de desarrollo, que son además los más contaminados y los que emiten más suciedad al cielo, que provoca lo que está provocando. Sin embargo, lo que no establece el informe, o lo que tenemos que tener en cuenta, es que gran parte de esa contaminación es culpa de los países desarrollados, que con eso que se llama deslocalización han llevado allí sus fábricas o han utilizado las que existen allí. ¿Esa división no es una forma de lavar la cara a los más ricos? Pues sí, desde luego que, por ejemplo, todas las emisiones, solo se imputan las emisiones que se producen dentro del territorio que se corresponde, pero por ejemplo, pues efectivamente gran cantidad de los recursos que consumimos en Europa han sido producidos en otro sitio, por ejemplo en China, ¿no? Y en China se producen emisiones para producir objetos que luego consumimos aquí, pero se les imputa a China y no a nosotros. Entonces de ahí, desde luego que hay, eso es una trampa que si se hicieran bien las cuentas, pues cambiaría bastante. Pero luego hay otra, esa sería a día de hoy, pero luego también está la responsabilidad histórica, que es una de las grandes disputas, y es lógico en estas negociaciones, y porque al final el calentamiento global no se ha producido en los últimos 5 años, sino que es un fenómeno que causado por la emisión de gases de efecto invernadero en los últimos 50, 60 años, y prácticamente ahí, pues Estados Unidos y Europa, entre ambos, superan el 50% de todas las emisiones generadas históricamente. Entonces, claro, es difícil que un país como la India, que lleva 10 años o 15 años emitiendo más, pues ahora se le exija un nivel de esfuerzo similar cuando no tiene los conocimientos que tienen Europa y Estados Unidos, por ejemplo, para que prescinda del carbono de otras fuentes sucias. Por eso hay una cosa tampoco queda clara del acuerdo y que habría que defender, que dentro de la justicia climática es ver cómo se transfieren recursos y conocimiento de los países que se han enriquecido a costa de generar calentamiento global a estos países para que puedan desarrollarse sin necesidad de utilizar los combustibles fósiles en igual medida que lo hicimos nosotros previamente. Por último, Mariano, hace muy pocos días ya tuvimos elecciones, dentro de poquito va a haber gobierno en nuestro país. Evidentemente esta es una lucha de todos, no de un solo país, pero ¿qué le pedirías, qué le pediría a Greenpeace, a los nuevos gobernantes, que tengan que tomar en cuenta para esta lucha tan importante, que en el fondo es salvar nuestra casa? Bueno, pues probablemente el asunto más relevante sería hacer una política energética totalmente distinta a la realizada por el último gobierno y de apostar. Al final, como decía al principio, la mejor forma de lucha contra el calentamiento global es apostar de forma decidida por las energías renovables y con un objetivo claro de conseguir, y además un lugar como es España, donde hay un gran potencial para las energías renovables. Entonces, lo que le pediríamos al nuevo gobierno, bien, si quiere hablar de cambio climático, sería que poco se está hablando, curiosamente, o prácticamente nada se está hablando ahora en las durante las elecciones, pero sobre todo que haga una política energética con un único fin, que sea tratar de acelerar al máximo la instalación de energías renovables, de luego quitar el impuesto al sol que el Partido Popular tiene tramitado, y desde luego quitar todas las subvenciones o ayudas a las energías fósiles, desde la subvención al carbón o, por ejemplo, los permisos que se quieren conceder al fracking o el que en su día se dieron a Repsol para explorar en las aguas en Canarias, ¿no? En definitiva, pues tener una política energética muy decidida hacia eso, hacia las energías renovables. Mariano González, portavoz de Greenpeace, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por formar parte de esa lucha para salvar nuestra casa, para salvar el planeta y que se haga justicia con tantas cosas. Mariano, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a reservar los últimos minutos de esta hora de programa para escuchar uno de vuestros micro relatos. El de hoy nos lo envió desde Gin, en Albacete, Paqui Más. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, en la realización de Pepe Menchero. Se titula Mereció la pena. Aparcó el lujoso coche en un lateral del oscuro callejón. Bajó del coche y se enfundó en un maravilloso abrigo de piel. Se arrebujó en él y, por costumbre, repasó sus orejas y cuello para comprobar que llevaba sus pendientes y collar de esmeraldas y rubíes. Apretó sus manos cruzadas en el pecho y comenzó a caminar lentamente, muy lentamente, como si no quisiera avanzar. ¿Hacía tanto que había recorrido ese mismo camino con su pequeño en brazos? Envueltos los dos en sucios harapos, muertos de frío y hambre y abandonados de toda misericordia divina y humana. Mucho tiempo, mucho. Pero mereció la pena. Lo volvería a hacer. Su bello y joven rostro brillaba con el reflejo de la luna y por sus ojos rodaban pequeñas lagrimillas. Siguió adelante. Un trato es un trato. Y de este sabía que no podría volverse atrás. Llegó a la verja del sucio caserón y con todas sus fuerzas abrió sus puertas chirriantes y pesadas, avanzando por la hojarasca hasta la piedra negra. Eran el día y la hora, y él no se hizo esperar. Como hacía 150 años, notó unas garras en sus hombros y la frialdad del averno inundó su cuerpo. Era él, Belcebú. El pacto estaba por cumplirse, pero mereció la pena. El alma de su hijo y ahora la suya pertenecían a Satanás, y ella se pudriría en el infierno para toda la eternidad. Pero consiguió lo que quiso: riqueza, juventud y poder. Notó como una puñalada en su interior y cómo su cuerpo se desmoronaba a pedazos. Vio horrorizada cómo sus manos envejecían, su pelo se caía y su hermoso rostro se convertía en polvo y hueso. Las garras se introdujeron en su interior y le arrancaron el corazón. Ella sabía que nunca moriría, que sufriría eternamente. La eternidad era muy larga, pero mereció la pena. Y ahora lo que merecerá la pena, sin lugar a dudas, es escuchar la actualidad de lo que está pasando en España y en el mundo. Nos lo cuentan los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero y después se vuelve La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora del programa de esta noche, un programa especial porque ha empezado a la una, vamos a estar hasta las cuatro en La Rosa de los Vientos. Nos quedan casi 60 minutos por delante para hablar de telepatía, de entrelazamiento cuántico con Francis Román Villatoro en Eureka, y también hablaremos de inmortalidad en el Club del Misterio que recuperamos esta noche con Josep Guijarro. Dentro de tan solo unos instantes, Silvia Casasola en Mujeres con Historia nos va a hablar, puede ser una de las grandes protagonistas, dicen que puede descubrirse su tumba en 2016. Bueno, pues hoy Mujeres con Historia dedicado a la figura de Nefertiti. Antes, las últimas pistas, resolvemos el concurso de esta madrugada. Bueno, mucha participación esta noche, ¿eh? Hay que recordar que nuestro personaje en su época fue uno de los iconos sexuales, al igual que le pasó a Marilyn Monroe. Además, al igual que ella, triunfó como actriz y también como cantante. Vamos a escucharla un poquito cantando. Never wanted you. What am I? En efecto, se trata de Marlene Dietrich, la actriz y cantante alemana que un 27 de diciembre de 1901 nacía en Sonnenberg, Berlín. La interpretación del Ángel Azul la llevó a Hollywood, convirtiéndola en una de las diosas del celuloide. Y ahora sí, la protagonista va a ser Mujeres con Historia, Nefertiti. Mujeres con Historia. Existen muchos enigmas en torno a la figura de la reina Nefertiti. Desconocemos dónde nació, si era tan bella como el busto que se conserva de su imagen en el Museo de Berlín, qué tipo de relación mantuvo con su esposo Akenatón, si logró reinar como faraón y, por supuesto, dónde está enterrada. Para intentar resolver algunos de estos enigmas, hemos solicitado la ayuda de Ana Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua de la UNED y autora de la novela El Sol Negro, la venganza de Nefertiti. Egipto nos evoca la época de los faraones, época llena de misterios que a día de hoy, con todos los avances a nuestro alcance, siguen sin tener respuesta. Si es difícil tener una correlación exacta de los faraones en sus diferentes dinastías, el asunto se complica si intentamos averiguar la historia de las reinas egipcias. Sobre Cleopatra VII Filopator nos ha llegado más información gracias a los historiadores clásicos romanos, pero de Hatshepsut y Nefertiti la información se pierde en la bruma del tiempo. Aún así, poco a poco se van descubriendo ciertos detalles. Pruebas, inscripciones, estelas, jeroglíficos que nos ponen sobre la pista de cómo pudo ser su vida. Sabemos que Nefertiti se casó siendo muy jovencita con Amenofis IV, el futuro Akenatón, pero no está muy claro de dónde provenía. Algunos apuntan que formaba parte del harén de su futuro suegro, otros que venía de Nubia, pero, según qué experto, el origen cambia totalmente. Ser Flandes Pretri es el que probablemente fuese, que fuese Taduepa de Mitanni. Por ejemplo, Christian de Roches Noblecourt, pues opina que es hija de un cortesano egipcio que sería ella. Yo creo que las dos opiniones más seguidas por unos u por otros es que o bien es una princesa de Mitanni o bien es hija de ella. O ahí que sería el siguiente faraón después de Tutankamón. Tenemos una imagen idealizada de la belleza en Nefertiti. El busto que se conserva en Berlín alimenta esta imagen legendaria, si bien no está muy claro que el busto hallado en diciembre de 1912 gracias a las excavaciones realizadas por la Oriengesellschaft, encabezadas por el egiptólogo alemán Ludwig Borchardt en el estudio del escultor real Tutmose, sea una imagen auténtica de Nefertiti. Y eso pese a que Borchardt registrara la pieza como busto de reina coloreado de tamaño natural, porque según especificó en su cuaderno de campo, faltaban partes de las orejas y la incrustación del ojo izquierdo, pero al cribar la tierra se encontraron algunos trozos de las orejas, no así la incrustación del ojo. Aleatoriamente se ha especulado mucho con que el busto es falso, al menos eso es lo que asegura el experto en historia del arte Henry Stirling. Stirling afirma que Borchardt intentó reproducir el retrato escultórico de Nefertiti aplicando antiguos pigmentos hallados en la excavación. Que además la simetría del busto es demasiado perfecta, teniendo un estilo más Art Nouveau, con unas facciones demasiado acentuadas. Pero en cambio, otros mantienen que el busto es auténtico, que puede estar algo idealizado, pero que es una creación de Tutmose, el escultor real de Akenatón. El busto de Nefertiti es real, pero luego sí se conocen que el escultor real hizo este busto, pues podría tener más de 25 o 35 años, con lo cual estaba muy idealizada. Y de hecho se conocen en el Museo de Berlín las pequeñas esculturas de Nefertiti vieja, con arrugas en la cara, con barriga prominente, como de haber tenido las hijas que tuvo, es decir, no era una niña joven y guapa. Y luego en mi libro de historia antigua yo reconozco también una escultura del Louvre que yo le llamo la Nefertiti culona, porque por detrás tiene una esteatopigia increíble. Lo que pasa es que siempre se la mira de lado, se mira la cabeza y claro, no se le ve la tripa, las arrugas o las deformidades. Amenofis IV, el esposo de Nefertiti, no era el llamado a ser faraón, pero la muerte precipitada de su hermano mayor provocó que sucediera a su padre, Amenofis III. El nuevo faraón, ya casado con Nefertiti, siempre estuvo muy interesado en la religión. De hecho, él parece ser que era sacerdote de Heliópolis, simpatizante, por tanto, de las teorías solares que provenían desde la quinta dinastía. La situación de Egipto en el tiempo que reinaron la pareja era bastante convulsa. Internamente tenían a los sacerdotes de Amón, que ostentaban demasiado poder, y exteriormente un enemigo feroz, el rey de los hititas, Subi-Luliumas, que no hacía más que anexionarse plazas y fortalezas de Siria, territorio que pertenecía a Egipto. Amenofis IV se centró más en solucionar los problemas internos y delegó los externos a su ejército, comandados por sus generales, como el futuro emperador Horemheb. Para cambiar los malos hábitos de Egipto, decidió convertirse en Akenatón. Su objetivo era que los egipcios rindieran culto al dios Atón en detrimento del dios Amón. Semejante atrevimiento le haría pasar a la historia como el faraón hereje, porque supuestamente rechazaba la antigua religión politeísta ante una religión monoteísta. Sin embargo, eso no es del todo cierto, como apuntan las diferentes hipótesis de los expertos. Para Pi sería el fanatismo del rey, para Spiegel sería un cambio de origen político por el excesivo poder de los sacerdotes de Amón. Para Driotón, el rey era un pacifista y además un soñador. Para Pirenne se debió a que él tenía una mezcla racial y la influencia de la reina Tigi le llevaron a este liberalismo, a un espiritualismo absoluto y al monoteísmo y políticamente al absolutismo. En cambio, para Pierre Grimal no tiene nada de revolucionario, y yo creo que es la teoría más seguida últimamente, cuando de verdad no quiere seguir las teorías sensacionalistas, porque ya hay una solarización en los antecesores, que son, por ejemplo, Amenofis III y Tutmoses IV. Hay una tendencia a la solarización, y en época de Amenofis III, pues hay ya un himno a Atón que está precisamente en el Museo Británico. Es decir, que el pobre Amenofis IV no se inventa nada, está siguiendo la tendencia de su abuelo y su padre. Aparte de que también parece ser que el Atón es una representación solar de Amón, y además no es monoteísta por una sencilla razón. Si os fijáis en los relieves que hay, las placas que se conserva de Amanda, pues está el sol arriba, y luego es el disco solar, el Atón, y luego el faraón lleva a la diosa Guayet, que es la diosa serpiente, y a la diosa Nefre, que es la diosa buitre, las lleva en la corona, en la frente, con lo cual ya tenemos el sol 1, Guayet 2, Nefre 3, faraón que es Akenatón, es otro dios, y Nefertiti, que es una diosa. Son todos emanaciones de la divinidad y por tanto son dioses mismos, con lo cual en un solo relieve te puedes encontrar 5. Entonces, ¿por qué esa insistencia repetitiva de afirmar que Akenatón fue un faraón monoteísta? Pues al parecer Sigmund Freud tiene mucho que ver. Inventarse lo que se inventa este Freud, de que de ahí sale el monoteísmo y de que Akenatón era monoteísta, pues obviamente hay muchísimo, ¿no? Es una intención de Freud para, que justificar ese monoteísmo que se encuentra en Israel, porque Freud era judío. Lo que sí es cierto es que Akenatón, con el apoyo de Nefertiti, revolucionaron la sociedad y la cultura egipcia, comenzando por cambiar la capital de Egipto, que era Tebas, creando una nueva capital mucho más cosmopolita llamada Akenatón, que significa Horizonte de Atón, actual Amarna, dando lugar a lo que pasó a la historia como Imperio Nuevo Egipto. Levantaron una capital de adobe con una población estimada entre 20.000 y 50.000 habitantes, que disfrutaban de muchos avances para su tiempo, pues la higiene estaba muy presente. Es muy curioso que en Tell el Amarna, y de hecho está el Amarna Project que se puede ver en internet, hay bañeras que son de estilo cretense, y también hay duchas, y también hay váteres con agua corriente, y que podía haber cisternas también, creo que está recogido en el Amarna Project, y eso desde luego no existía antes en lo que es la cultura egipcia, y yo creo que se debe precisamente a la influencia minoica, de que estaba en un auge tremendo, aunque ya hubiera, aunque sea más antigua, pues posiblemente al invadir los micénicos la isla de Creta, hubo gran parte de los emigrantes, que es lo que yo reflejo en los personajes de El Sol Negro, La Venganza de Nefertiti, pues que emigran a sitios donde no hubiera este problema, y uno de los grandes focos de la emigración pues fue precisamente el Egipto de la 18 dinastía. Nefertiti, a diferencia de otras reinas, tuvo un papel muy relevante junto a su esposo. Existen estelas que revelan la vida familiar de la pareja junto a sus hijas, algo inusual en aquella época. Inscripciones donde Akenatón demuestra su devoción por su reina. De hermoso rostro, colmada con un doble honor, señora del Alto y Bajo Egipto, esposa del rey, su amada Nefertiti. Asimismo, por las representaciones que se conservan, Nefertiti reinó junto a Akenatón, convirtiéndola en una especie de reina faraón con el nombre de Neferoatón, que significa Atón está radiante por la llegada de Nefertiti. El nombre original de Nefertiti pues no se conoce. Unos dicen que al casarse con Amenofis IV tomó el nombre de Nefertiti, que significa la mujer hermosa ha llegado o la bella ha llegado. Pero la traducción podría ser otra. No significa la bella que viene de lejos, que eso de que viene la guapa traída de lejos, que sería la princesa de Mitanni, sino que está en relación con el mito de la diosa que viene, que es la diosa Leona, que viene del desierto. Con lo cual, todo lo que se dice de Nefertiti es pura imaginación y pura teoría. Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas. Parece que su diosa Atón y demás deidades pues no les quisieron bendecir con un hijo varón, y Akenatón intentó tenerlo con otras mujeres. Algo muy común en la época, ya que el faraón tenía numerosos harenes y varias esposas. También era muy común tener relaciones incestuosas. Por ejemplo, se dice que él tuvo hijos con su propia madre, pero es que también tuvo hijos con sus hijas pequeñas. Tener relaciones con sus propias hijas, posiblemente para buscar ese faraón, este heredero varón que no tuvo con Nefertiti, ¿no? Uh-huh. Y de hecho una de las hijas mayores pues murió con 10 años y se ve en la tumba real de Amarna, está representada una persona, está la princesa muerta, y luego está detrás una persona que tiene un bebé y está borrado el nombre, con lo cual no se sabe quién es. No se sabe por qué, pero en el año 12 Nefertiti desaparece de la escena de Egipto. Unos dicen que pudo ser repudiada por no darle hijos varones al faraón. Otros que cometió un terrible error que le hizo caer en desgracia. Todos son especulaciones y nadie sabe qué fue lo que realmente sucedió. En cuanto a la posibilidad de que se convirtiera en faraón, también han sido muchas las hipótesis. De hecho, existe una representación en la que aparece con la imagen de poder de un faraón, lo que alimenta esta teoría. Se conserva una pequeña placa grabada en la cual lleva la corona de faraón y además está golpeando con la maza cautivos. Eso es una iconografía de faraón. Eso puede ser que Nefertiti reinó, pero como no se sabe de cuándo es, aparte de que existen del templo en los Talalat y en el templo de Tebas, incluso fuera de Amarna, pues aparecen estatuas que notarían que Nefertiti reinó efectivamente como faraón de Egipto. Del tiempo brumoso en el que desapareció la pista de Nefertiti en la historia de Egipto, se dice que se marchó a un palacio del norte en una especie de exilio, mientras su esposo intentaba tener el anhelado heredero con otras esposas como Quilla o Meriatón. Un tiempo donde aparece el nombre de Semenekara, nombrado corregente con Akenatón. Pero, ¿quién era este nuevo faraón que aparece casi por arte de magia? Pues a día de hoy, aún, no se sabe si era un hermano de Akenatón, si era un hijo del faraón, o incluso se ha especulado con la posibilidad de que fuera la misma Nefertiti. Lo cierto es que Semenekara reinó primero junto a Akenatón y tras la muerte de este, reinó en solitario. Y aquí aparece un enigma más. Se tiene constancia de una carta en la que Dahamunzu, que significa la esposa del rey, solicita al controvertido y enemigo rey de los hititas, Subilumash, que envía a uno de sus hijos príncipes para contraer matrimonio y convertirle en rey de Egipto, o sea, convertirle en faraón. El problema es que el príncipe elegido fue asesinado durante el camino y no se sabe si realmente fue la reina viuda Nefertiti la que solicitaba este enlace u otra reina de Amarna. También se ha especulado con que Nefertiti pudo tener un romance con el general Horemheb, marido de su hermanastra, Muneidmet, pero no existe ninguna prueba de ello. Así como tampoco tenemos referencias de dónde pudo ser enterrada, ni de si sus restos se conservan o fueron saqueados. En 2003, la arqueóloga Joan Fletcher, experta en cabello antiguo, encabezó una expedición financiada por Discovery Channel, afirmando haber encontrado la momia de Nefertiti en la tumba KV-35 del Valle de los Reyes. El largo cuello de la momia, junto con las especiales técnicas de momificación y la posición del cuerpo, indicaban que era una momia de la realeza de la 18 dinastía. Pero el polémico Zahi Hawass, director en aquel entonces del Consejo Superior de las Antigüedades de Egipto, desacreditó el hallazgo, afirmando que esa momia no era Nefertiti. Lo peor es que todavía no se ha podido demostrar si una u otro estaban en lo cierto, ya que no dejaron analizar ninguna muestra. La teoría esta de John Fletcher me encantó, porque yo cuando vi la tumba esta en que están las tres momias y una de ellas tiene el cuello larguísimo, yo lo primero que pensé es en Nefertiti, exactamente, que el que lo diga Juan Fletcher lo pensamos todas las señoras, ¿no? Pero claro, el problema es que no tenemos el ADN de todas estas momias, a ver si lo hacen o ya hay una investigación seria, se busca el ADN y ya se descubre cuál es el lío, porque esto es un follón tremendo. Yo creo que nadie, ni el mayor ministro de Antigüedades de Egipto o de donde sea, puede negar el permiso a una investigadora para hacer unas investigaciones, y menos negarle el volver a investigar este tema. O sea, me parece una barbaridad. Como todos sabéis, recientemente el arqueólogo Nicholas Rips afirma que en la antigua tumba de Tutankamón se podrían hallar los restos de la reina faraón Nefertiti, y de hecho están buscándolos con el beneplácito del gobierno de Egipto. Asunto que algunos expertos ven como un puro montaje para atraer de nuevo el turismo a Egipto en estos tiempos convulsos. Pues a mí me parece que es una campaña de propaganda, porque la tumba de Tutankamón, yo he mirado, tengo por ahí el libro de Howard Carter con los planos, no se ve ninguna cámara subsidiaria, y si la hay, desde luego puede ser un escondrijo de los restos de la momificación. Yo supongo que en vez de decir tantas veces posiblemente, pues esperemos a los resultados para aventurar que ahí esté Nefertiti. A mí me parece que Nefertiti desapareció. De hecho, no se conoce, pero ni una de las tumbas de las reinas de Amarna, y que apareciese justamente Nefertiti ahí es como decir que podía aparecer Tigi, o podía aparecer las hermanas de Akenatón, o podían aparecer las hijas. O sea, dicen Nefertiti porque es la más conocida. ¿Y si no está en la tumba de Tutankamón, cuál sería el lugar más propicio para intentar localizar a Nefertiti? En el Valle de las Reinas. Normalmente, reinas en el Valle de los Reyes no, que yo sepa no hay ninguna. Ojalá Rips esté en lo cierto, y lo que hoy es una mera especulación se convierta en el gran hallazgo de los últimos tiempos. Y si no, pues, a seguir buscando. Porque, puestos a imaginar, podemos quedarnos con la imagen que creó de Nefertiti nuestra invitada de hoy, Ana Vázquez Hoyz, en su novela El Sol Negro, la venganza de Nefertiti. Una cosa muy curiosa que yo aporto en la novela, pero como hipótesis de trabajo y además como fruto también de mi imaginación, porque todavía no conocía el rojo del pelo de Tutankamón, es que tanto Tigi como Nefertiti llevan esa alta corona que es un pandero, porque tenían el pelo rojo, que es una cosa que yo me inventé por deducción lógica, ¿no? Porque hay momias de reinas con unos pelos impresionantes, además con piojos que se habrán metido antes o después o en medio. Claro, y entonces lo que me parece muy curioso es que de Nefertiti pues nunca aparece con peluca normal, aparece a lo mejor con la peluca de guerra, ya no me acuerdo si la he visto alguna vez, pero siempre aparece con esa alta corona, y yo digo siempre que es para esconder su larga melena roja, porque la melena roja sería la melena de Set, que es la enemiga es el dios del desierto y es la enemiga del dios del sol. Es decir, que todos son especulaciones. Todo especulaciones. Bueno, quisiera agradecer, además de la gran colaboración de Ana, a mi compañero Nacho Arias por participar en este gran enigma de la reina faraón Nefertiti. La rosa de los vientos en Onda Cero. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Desde que el hombre es hombre, ha buscado ser eterno, vivir siempre.

Un programa, si te das cuenta, de mucha superación. Por supuesto que todo en el fondo tenemos que conseguirlo y tenemos que hacerlo. En Jamet lo ha hecho y ojalá lo puedan hacer, por ejemplo, los refugiados también en el futuro, que tienen que luchar por superarse y que tenemos también que mandar un mensaje de superación a quien nos escuche con ese nombre, con Gaia, con la Tierra, porque el acuerdo por el cambio climático, que tiene sus notas a pie de página y hemos hablado mucho de ellos, pero lo más importante es que la Tierra debe curarse, debe sanarse y debemos estar todos en esa lucha, no solamente los que salen en la foto. Y mañana, por supuesto, vuelve la Rosa de los Vientos con tertulia, con otras muchas cosas que tendremos en nuestro programa. Será mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Que nos viene genial para encarar el nuevo año que se avecina. Os esperamos a todos.